Primera palabra de Jesús en la cruz. Tras haber crucificado a los dos ladrones y repartirse los vestidos de Jesús, los verdugos, lanzando nuevas maldiciones contra nuestro Señor, recogieron sus herramientas y se retiraron. Los fariseos pasaron a caballo delante de Jesús, llenándolo de injurias, y se fueron también. Los 100 soldados romanos fueron relevados por otros 50. Estos eran conducidos por Abenadar, árabe de nacimiento, bautizado después con el nombre de Tzifón, el segundo jefe, que se llamaba Casio y recibió después el nombre de Longino, llevaba con frecuencia los mensajes de Pilatos. Acudieron también 12 fariseos, 12 saduceos, 12 escribas y algunos ancianos, entre ellos los que habían pedido inútilmente a Pilato que cambiase la inscripción de la tabla de la cruz, y cuya rabia se había incrementado con la negativa del gobernador. Dieron la vuelta al llano a caballo e hicieron apartar a la Santísima Virgen, que Juan acompañó junto a las otras mujeres. Cuando pasaron delante de Jesús, menearon desdeñosamente la cabeza diciendo: «Tú, que ibas a destruir el templo y levantarlo de nuevo en 3 días, tú que has salvado a otros, según dicen, ¿no puedes salvarte a ti mismo? Si eres el Hijo de Dios, el Cristo, baja de la cruz». Los soldados se unieron a las burlas: «Sí, si es el Rey de Israel, que baje de la cruz, y también nosotros creeremos en él». Jesús parecía a punto de expirar, perdía el conocimiento. Viéndolo así, Gesmas, el ladrón de la izquierda, dijo: «El demonio que lo poseía le ha abandonado». Un soldado puso en la punta de un palo una esponja empapada en vinagre y la acercó a los labios de Jesús, que pareció beber el líquido. El soldado le decía: «Si eres el Rey de los judíos, sálvate, baja de la cruz». Todo esto pasaba mientras la primera tropa era relevada por la de Abenadar. En ese momento, Jesús levantó un poco la cabeza y dijo: «Padre mío, perdónales, pues no saben lo que hacen». Gesmas le gritó: «Tú, si eres el Cristo, sálvate y sálvanos». Dimas, el buen ladrón, se sintió conmovido al oír que Jesús rogaba por sus enemigos. Cuando María oyó la voz de su hijo, nada pudo contenerla. Se precipitó hacia la cruz con Juan, Salomé y María de Cleofás. El centurión no las rechazó. Dimas, el buen ladrón, obtuvo, en este momento, por la oración de Jesús, una iluminación interior. Reconoció que Jesús y su madre le habían curado en su niñez y dijo con voz clara y fuerte: «¿Cómo podéis injuriarlo cuando está rogando por vosotros? No ha dicho una palabra, ha sufrido pacientemente todas vuestras vejaciones. Es un profeta, es nuestro rey, es verdaderamente el Hijo de Dios». Al oír esta reprensión de boca de un miserable asesino, se elevó un gran tumulto en medio de los presentes, que agarraron piedras para tirárselas, pero el centurión Abenadar no lo permitió. Mientras tanto, la Santísima Virgen se sintió fortificada con la oración de Jesús, y Dimas dijo a su compañero que continuaba injuriando a Jesús: «¿No tienes temor de Dios, tú que estás condenado al mismo suplicio? Nosotros lo merecemos justamente, recibimos el castigo por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho ningún mal. Piensa en tu última hora y conviértete». Estaba iluminado y tocado por la gracia divina. Confesó sus culpas a Jesús diciendo: «Señor, si tú me condenas, será con justicia, pero ten misericordia de mí». Jesús le dijo: «Tus pecados te son perdonados». Y Dimas, con perfecta convicción, dio las gracias a Jesús por el inmenso don que le había concedido. Todo lo que acabo de contar sucedió entre las 12 y las 12:30, pocos minutos después de que la cruz fuera alzada, y pronto iba a haber un gran cambio en el alma de los espectadores. mientras el buen ladrón estaba hablando a causa de los signos que empezaron a verse en la naturaleza.